Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, ya son las 9 de la noche con 5 minutos, se nos han pasado los minutos debido a algunas fallitas que tuvimos de conexión, pero estamos ya en momentos de anunciar el inicio de nuestro programa de los jueves por la noche, Música, Literatura y Vida, que realizamos todas las semanas conjuntamente con Marina Salvático. Así que estamos ya listos para comenzar el programa. Vamos a darle paso a Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Chachi. ¿Cómo estás? ¿Más tranquilo? Estoy bien tranquilo, sí. Tengo algunos problemitas todavía, pero bueno, ya vamos a ver si los corregimos. Tengo un poco alto el volumen de grabación, no sé por qué, pero ahí parece ser que se va normalizando. Así que vamos a iniciar nomás el programa. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo, sí, señor. Así que te cedo la palabra para que presentes nuestro programa de esta noche. Bueno, esta noche, a ver, siguiendo con la trayectoria que traemos hablando de mitos y leyendas en distintas regiones del mundo, de distintas civilizaciones o culturas, yo me preparé para hablar un poco de la mitología griega. Mi experiencia en estos días, tratando de armar mi conocimiento, digamos, para poder desarrollar un poco el tema con claridad, yo descubrí que todos creemos saber mucho de la mitología griega, pero en realidad no sabemos nada. ¿Por qué? Porque la mitología griega tuvo tal trascendencia en la civilización occidental. Hay que acordarse que cuando los romanos conquistan Grecia, lo que obtienen es lo que siempre se dice, que el conquistador muchas veces termina conquistado, y Roma conquista Grecia, pero es conquistado por la mitología griega que adopta. Por eso todos conocemos que los dioses griegos tienen dos nombres en los mitológicos, ¿no? El nombre griego y el nombre romano. Generalmente conocemos más los romanos, por lo que somos herederos de Roma en nuestra lengua, ¿no? ¿Por qué digo que todos creemos saber mucho y no sabemos nada? Porque sabemos que el nombre de los dioses, sabemos que había muchos dioses, pero poco sabemos de la conformación, la estructura que tenía esa mitología. Y eso es lo que estuve tratando de averiguar en estos días, ¿no? Estamos hablando de una mitología que arrastra, que viene desde 8 siglos antes de Cristo, en cuanto a lo que es la documentación ya escrita y ya sistematizada por un tal Hesíodo, que escribió toda, describió, historió, puso orden en toda esa multitud de dioses que conformaban el panteón griego y sus herederos, ¿no? Pero venía de antes, o sea, no sé hasta dónde se sabe, pero se sabe que la civilización micénica, que fue muy anterior a Grecia, a la Grecia clásica, ya aparecían en sus las tablillas escritas o con gráficos que dejaron, aparecían los nombres de los dioses. O sea que estamos hablando de algo antiquísimo, con muy profundas raíces en el pasado y con muy grandes ramificaciones en el hoy, según vamos a ver a medida que hable de algunos detalles de sus dioses o de sus creencias. Ellos creían que primero que nada existía el caos. el caos, bastante similar, digamos, al sentido que tiene hoy el término caos, el caos era el, traducido literalmente, era el vacío que ocupa un hueco. En realidad, es para ellos era que en un principio lo que estaba existiendo en ese caos eran el tiempo, la tierra, el agua, básicamente los cuatro elementos, ¿no es cierto?, agua, fuego, ¿no? En un revoltijo, diríamos, sin forma, sin sentido, sin función. Y que en cierto momento del caos, de ese vacío, surge Gea, que es la tierra. Esta imagen del caos por ahí hace pensar en el Big Bang, porque se produce, según los griegos, como una expansión de ese universo caótico y empieza a generarse seres que se independizan, ¿no? Aparece la tierra. Ella, la tierra, es la diosa madre. Es considerada así la madre tierra, y pensemos en lo que es para otras mitologías, pensemos en la Pachamama, ¿no? Logra surgir con ayuda de un tercer elemento, o sea, estaba el caos, surge Gea con la ayuda del amor. No el amor Cupido, que fue un diosecito posterior, sino del amor como como energía, como fuerza, ¿no? Gea, a su vez, lo que hace es tener un hijo, ¿cierto?, que es Urano. A ese hijo lo gesta, lo concibe por sí misma, sin intervención de otro, no había un otro, y Urano, en el griego antiguo, es el dios primordial del cielo. O sea que ya tenemos la tierra y el cielo, ¿cierto? Era y fue hijo de Gea, como dije recién, pero también su esposo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver a través de todo lo que digamos de los dioses griegos que el incesto, o sea, la pareja de una madre con un hijo, de hermanos entre sí, era común en la mitología, ¿no? Y también fue común en una primera etapa mitológica la guerra entre ellos. A ver, cuando se unen la tierra y Urano, o sea, la Gea y Urano, el cielo, tienen muchos hijos. Me voy a saltear el montón que había. Uno de ellos era Crono, que a pedido de Gea destrona a su padre, se une a Gea como pareja, o sea, la tierra y el tiempo, Crono era el dios del tiempo, destronan al cielo. O sea que ahora estamos en el mundo de la tierra, la creación de lo que conocemos como la tierra, el mundo, digamos. Pero también Cronos tenía lo suyo, y como había un vaticinio por ahí de que un hijo de él lo iba a destronar, él apenas nacían se los tragaba. Pero Gea, que estaba muy afligida por esta situación, logra esconder y salvar a Zeus, conocido en la mitología romana como Júpiter. Y efectivamente, Zeus crece, destrona a su padre Crono, lo obliga a vomitar a los hijos, ¿cierto? A esos hijos que esta imagen de tragar y vomitar tendrá que ver con absorber y liberar, ¿no? Entonces Crono, con sus hermanos que logró extraer del padre, perdón, Zeus, con sus hermanos que logra extraer del padre, reparte el mundo con ellos. Y acá comienza a generarse ya la estructura del mundo tal como uno de alguna manera la consume, la concibe. A Hades, que viene a ser Plutón para los romanos, cuando repito el nombre, es que estoy hablando del nombre romano, ¿no? A Hades, Plutón, le otorga el poder sobre el inframundo, o sea, sobre los muertos y también sobre las riquezas de la tierra, todo lo que está de la superficie para abajo, ¿no? Por eso Plutón tiene que ver con los términos derivados de Plutón tiene que ver con la riqueza, ¿no? Los plutócratas, ¿cierto? Viene de Plutón y tiene que ver como la riqueza, o sea, el hombre que acumula valores. A Poseidón, su hermano Poseidón, conocido como Neptuno, le otorga el mar y los terremotos. Por eso Poseidón va a tener que ver algo que ver en el futuro, o en el futuro o en algún momento de este tiempo mítico, con la desaparición de la Atlántida, por ejemplo. Y entre los otros dos dioses, entre sus otros hermanos, ¿no?, siguió repartiendo honores, ¿no? No quiero enumerarlos a todos, pero voy a nombrar los que conocemos más o menos. A Dionisio o Baco, el vino, las fiestas y el teatro. A Apolo, Febo, que era el dios de la luz, del sol, de la sabiduría, de la música. A Diana, Artemisa, la diosa de la caza, pero también del tiro al arco, de los animales. Bueno, yo dejaría, ¿no? Y voy a nombrar a Atenea, sí, la diosa de la sabiduría, la artesanía y la guerra estratégica. A diferencia de su hermano Marte, al cual le fue el poder sobre la guerra, pero sobre la violencia y el derramamiento de sangre. La diferencia entre los hermanos, Atenea Minerva, diosa de la sabiduría y de la defensa y de la estrategia, se opone su hermano Marte, que es la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Bueno, ¿puedo ponerle un poquito de música? Porque se nos va a hacer un poco complejo todo esto. Sí, ¿no? Por supuesto, bastante complicada y entreverada la mitología griega, ¿no? Te olvidaste de mencionar a alguien que está muy relacionado a mi figura y a mi persona, Adonis. pone música. Bueno, Adonis es el dios de la belleza. Y es masculino, es masculino. Bueno, vamos a poner música. Para el programa de esta noche he seleccionado música griega, por supuesto, no de la mitología griega, no de la música de los comienzos, sino música griega de la moderna, que tanto nos ha gustado a todos nosotros. He encontrado una intérprete que se llama Eleni Mistradis, y vamos a escucharla porque interpreta musicalmente y canta en algunas canciones muy bien. Vamos a escuchar una canción que se titula Tapedias Toupirea. Tiramos el anadío que tría que te cerra filia. Tocamos tolimaniana que día que tría que te cerra filia. Costaste la naija ena que día que tría que te cerra pedía. Costaste megalosuna la naquino le vendes y a jai tu pirea. Yes, to a lazy, σαν εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χά, και μια χάντρα φυλακώ. Αν ήσαν θα βγω κάποιον άχα, κάποιον άχα, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει, όσο τον Πειραιά. Bueno, estábamos escuchando esta interpretación de griega de una música que obviamente conocemos porque ha tenido intérpretes en español, ¿no? No recuerdo el título de esa canción, pero repito que en griego el título es Tapedias Toupirea y la que interpretaba la pieza es Eleni Mistradis. Bueno, Marina, ¿estabas escuchando la música? No te oigo, ¿estás con el micrófono apagado? No, no, no. Al final quedó, se cortó, hubo un largo silencio que yo no sabía interpretar hasta que te volví a escuchar. No sé si eso fue general o solo a mí me afectó. Pero no importa, sigamos. Bueno, ahí tenemos algunos problemas, sí, con la conectividad, pero bueno, tratamos de ponerle buena cara y sigamos adelante con el programa. Si se nos corta, claro, se nos corta. Muy bien. Bueno, había nombrado una cantidad de dioses que, reitero, por si hemos perdido el hilo, que Zeus, después de vencer a su padre y recuperar a sus hermanos, reparte los dones y los poderes del mundo entre sus hermanos. Enumeré algunos y bueno, otros quedarán para que los busquemos. Lo que importa es que con Zeus se inaugura en la mitología un reinado de paz y de justicia. Entonces Zeus es el dios de los cielos, respetado y amado. De aquí en más aparece toda una ramificación de dioses y diversos poderes, diversas realizaciones, formando algo muy complejo. En realidad existía lo que se llama el panteón, que era la morada supuestamente en los cielos o en el Parnaso de los dioses, de los 12 dioses principales. Ahí reinaba Gea, la madre tierra, junto con otros, eran 12, y Zeus. A eso se le llamó el panteón. El panteón, que era la vivienda de los dioses. Faltaba el hombre. Y es muy interesante el mito de la creación del hombre, porque bueno, trae, hay diversas, distintas versiones. Hoy le decía a Chachi, esto va para los oyentes que tengamos, que voy a relatar un mito que le va a dar mucho gusto a los misóginos y machistas, porque no habla del todo bien de la mujer. Vamos a ver cómo fue. Cuenta la mitología griega que cuando Zeus había ordenado a los otros dioses la creación de todo lo existente en la tierra, dar su lugar a cada cosa, se estaba ordenando aquel caos primordial, ¿no? Entonces crean los animales y se decide crear un animal superior, que era el hombre. Se lo crea Prometeo, tomando agua y barro. Hay una buena analogía con la cuestión del Antiguo Testamento, ¿no? Toma Prometeo el agua y el barro para moldear al hombre a imagen y semejanza de los dioses. Entonces le quieren dar dones muy especiales a este que iba a ser el animal superior. Pero ya, en forma inmediata, se da cuenta que cuando crearon los animales ya le habían dado la gran mayoría de los dones, y él le costaba encontrar dones que lo hicieran superior. Entonces, Prometeo, que es el creador del hombre, sube al Olimpo y roba las semillas de Helios, que era el sol, se las regala a los hombres, era el fuego. O sea, el hombre, a diferencia de los animales, tiene poder sobre el fuego. Entonces, acá se abre toda una vida superior del hombre frente a los animales, porque, bueno, por todo lo que implica el fuego, ¿no es cierto? Para fabricar armas, para cazar, para tener calor, para vivir mejor. Pero entonces Zeus se enoja, porque se le ha dado al hombre un don que en realidad correspondía a los dioses. Entonces Zeus monta en cólera y quiere castigar a Prometeo por haberle regalado el fuego y a los hombres porque aceptaron el regalo. Y entonces, ¿qué penitencia decide Zeus darle al hombre? Entonces, ¿qué hace? Le dice a todos los dioses que hay que crear a una mujer y llenarla de virtudes también. Entonces, el dios del fuego, que era Hefesto, la moldeó, y los distintos dioses le fueron regalando los dones, ¿cierto? Primero dones materiales, un cinturón de perlas, un vestido hermoso, piedras preciosas. Afrodita le da la belleza, Apolo, que era el dios de la luz y de la verdad, le da la música, Hermes le da el don de la seducción, pero también le da un carácter voluble y la capacidad de manipular. De esta manera, por la seducción, la volubilidad y la capacidad de manipular, Pandora, esta primera mujer, se convirtió en un arma contra el hombre. Eso es lo que quería Zeus, de hacer de ese hombre feliz un hombre atormentado. La primera mujer lleva la perdición al hombre, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de retrasarle el trabajo, hacerle olvidar sus objetivos, hacerlo sufrir. Zeus, sin embargo, le hace un regalo a Pandora. Le entrega una caja hermosa, llena de piedras preciosas, pero le avisa que no debe abrirla bajo ningún concepto. Porque en ella, la mujer no lo sabe, Zeus sí sabe, que dentro de esa caja estaban encerrados todos los males que pueden destruir la raza humana. La enfermedad, la ira, la venganza, todo el mal del mundo. Pandora respeta lo de no abrir la caja, vive muy feliz con Epimeteo, que era el primer hombre. Viven muchos años en felicidad, pero a Pandora la mueve la curiosidad. No pudo resistirla, abrió la caja que le había regalado Zeus, y por supuesto, en un instante, todos los males que estaban dentro de la caja volaron, se repartieron por el mundo, infectaron, digamos, la vida del hombre. Y ella, cuando se da cuenta, viendo lo que había provocado en la humanidad, corre a cerrarla. y se encuentra con que lo único que no había volado era la esperanza, que seguía estando dentro de la caja. Esta es una versión sumamente negativa para lo que sería el significado de la mujer. Hay otra en la que, siguiendo más o menos la misma historia de creación, Pandora es muy buena mujer y lo que logra es, al revés, entregar la esperanza a los hombres para que en medio de los sufrimientos siempre tuviera que esperar justamente. Bueno, vamos a poner música, pero antes vamos a decir dos cosas, ¿no? Una en serio, que es muy interesante de cómo la cultura griega, surgida miles de años antes de la era cristiana, toda esta mitología, todas estas creencias y todas las historias y leyendas que se transmiten, influyen en nuestro presente, porque hay muchísimos elementos de nuestra cultura, por supuesto, y de nuestros dichos y de nuestros refranes que están relacionados con toda esa multitudinaria mitología que tenían los griegos, ¿no? Y respecto a la caja de Pandora, y bueno, la única cuestión que se me ocurre a mí como una contribución para los oyentes masculinos del programa es que si encuentran en el placar de su esposa una caja, no se les vaya a ocurrir abrirla, porque no saben lo que va a salir de ahí, aunque crean en esa promesa de que lo último que va a quedar en el fondo es la esperanza. Bueno, vamos a escuchar ahora a Milvas y a Mikis Theodorakis en Songo di Libertad, una hermosa interpretación de nada menos que de Theodorakis, acompañado por la voz de Milva. ¿Escuchas la música? Sí. Quando hai deciso di lasciare tutto il passato dietro di te per via sfilare. E tu hai visto la libertà per via sfogare. Bueno, estábamos escuchando a Mikis Theodorakis con Milva interpretando Songo de Libertad, una hermosa música griega. Vamos a continuar con el programa. Son las 9:35 de la noche. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. De paso, quiero pedirles a nuestros oyentes un poquito de comprensión, porque posiblemente estén recibiendo algunas variaciones de volumen que no las puedo controlar totalmente, porque son aleatorias y responden más bien al sistema de conectividad y no a nuestros equipos, ¿no? Por ejemplo, se baja mucho el volumen, a veces de la música, y en otros momentos hemos tenido volúmenes muy altos. No es que estemos operando mal los controles, es que escapa a nuestro control esa situación. Así que sepan comprendernos que estas pueden ser también consecuencias de la tormenta que hubo la semana pasada, que ha dejado a todos los sistemas de comunicación bastante alterados, sobre todo en esta región. Disculpen entonces. Seguimos con Marina y la mitología griega. Bueno, antes de hablar un poquito para terminar de lo que era la religión griega, en un programa anterior hemos tratado de señalar la diferencia entre lo que es la mitología y la religión. A mi juicio es así, ¿cierto? La mitología es una concepción acerca de la creación del mundo, del cosmos, de la tierra, del hombre, y constituye, digamos, el saber fundamental de una cultura, de un pueblo. La religión es el conjunto de maneras, de ritos, de gestos que el hombre estructura para venerar a los dioses de la creación. Por eso hasta ahora había hablado de la mitología. Después de hablar del oráculo de Delfos, que es lo que quiero contar ahora, hablaremos un poco de la religión. Y elegí el oráculo de Delfos por eso que dije al principio, que creemos saber mucho, pero en realidad no sabemos nada. Al menos yo, ¿no? Uno escuchó hablar mil veces del oráculo de Delfos, pero no sabe muy bien de qué se trata. Entonces lo voy a contar un poquito, a modo de leyenda. Antes de comenzar, ¿te puedo pedir que te pongas los auriculares porque hay mucho ruido ambiental que entra por el micrófono? ¿Cómo no? Nunca me acuerdo de los auriculares, con perdón del público. Mientras lo coloco voy hablando. En Delfos, en la ciudad de Delfos, estaba el santuario de Apolo. Es un templo que estaba situado, era un templo, situado entre dos muros de roca que tenían un color cobrizo y que lo hacía resplandecer a la luz del día. Había una vía sagrada que conducía hasta el templo mismo, y ahí estaban las ofrendas que la gente le llevaba. Así que tenía era imponente, digamos. Delfos, ese punto geográfico, era el centro del mundo, porque así lo decretó Zeus. La leyenda dice que Zeus, el padre de los dioses, soltó dos águilas desde los extremos de la tierra, y donde ellas cruzaron su vuelo es donde él hizo elevar las murallas de Delfos. Ahí puso una roca blanca a la que llamó Ómfalos, que quiere decir ombligo. Y ahí es donde el hijo de Zeus, Apolo, decidió levantar su principal santuario, en el ombligo del mundo. Ahí hubo una lucha porque en el lugar estaba una serpiente gigantesca que hubo que matar porque dominaba toda la región y que poseía el don de la adivinación. Bueno, Apolo la vence, absorbe su capacidad de adivinación y levanta el templo. Entonces, dada ya la capacidad profética para Apolo, el santuario se convierte en un lugar de peregrinación y todo aquel que quería saber cuál iba a ser su destino iba hacia allí. En el lugar eran recibidos por un anciano que era el custodio de ese lugar sagrado, un sacerdote que requería las ofrendas y hacía todos los rituales necesarios para que el oráculo lo recibiera, o sea, le respondiera. Había que purificarse, había que donar un ternero y matarlo sobre el altar, porque el dios apreciaba la sangre de un ternero sobre el altar. Hecho este sacrificio, los peregrinos pueden entrar al santuario, y para ello deben primero explicar al guardián qué querían pedir al dios. Entonces el sacerdote decía: la divinidad te lo dirá. Les permiten entrar y allí encuentran, después de descender muchísimo por unas escaleras hasta una habitación subterránea que era la sala de las profecías, y allí había un fuego y una figura femenina que era la Pitia, la pitonisa. ¿Qué era la pitonisa? Era la voz humana del dios. O sea, se consultaba a la pitonisa para que en su respuesta estuviera la respuesta del dios, de Apolo, ¿no? Y la pitonisa, y esto es bastante notable, masticaba laurel y estaba en esa habitación como sumergida en una niebla, en vapores, que supuestamente era el producto de haberse quemado o de estar hirviendo o algo así, algunas sustancias. En realidad lo que ocurre es que la pitonisa se agita, pronuncia palabras inexplicables, tiene como un ataque, diríamos nosotros hoy. Yo diría, se drogaba, ¿no? Lo que importa es que ella empieza a hablar, y cada palabra que ella dice es tomada como parte de la profecía. Por eso las profecías, si uno escucha leyendas, lee leyendas, escucha mitos, las profecías siempre son una adivinanza muy difícil de resolver, ¿no? Porque en realidad vienen de boca de personas que están más allá de lo racional, ¿no? Que a mi juicio dependen de haber estado en una atmósfera viciada por algún motivo, ¿no es cierto? No se la podía ver a la pitonisa, no se la podía mirar a la cara, no se podía descorrer sus velos. Ella hablaba y cuando terminaba de hablar caía desmayada, ¿no? Y lo que se obtiene es la adivinanza. En un caso, el rey de Atenas, no me acuerdo ahora el nombre, va a consultar porque sabe que sus hermanos quieren destronarlo para apoderarse de Atenas, para apoderarse de la ciudad. Entonces va a consultar al oráculo de Delfos, y el oráculo le dice: el cuello que sobresale del odre, el mejor de los hombres, no lo desates hasta llegar a Atenas. Esto fue tan enigmático que no pudo ser resuelto por el rey de Atenas, ¿no? Y deben pasar muchos años hasta que se vislumbre el sentido original que aquello tuvo. Hasta aquí se extiende mucho más, ¿no? La leyenda del oráculo de Delfos. Y respecto de la... Hay muchas otras, ¿no? Que yo prefiero no entusiasmarme contando los pequeños mitos que se desprenden del gran mito, diría yo, o las leyendas que provienen de los mitos, ¿no? Y me acercaría más a la religión. Dicho rápidamente, La religión griega era ejercida de una manera sumamente simple, yo diría que sumamente terrenal, ¿no? Ellos hacían sacrificios, fiestas, competiciones, ofrendas a los dioses y demás, pero no había una iglesia centralizada, ni mucho menos digamos, edificada, digamos. Todo respondía así como los dioses, a ver, así como había un dios especializado, digamos, en cada necesidad humana, que si la belleza, que si la música, que si la guerra, que si el hogar, y cada una de estas realidades era regida por un dios, así también al practicar la religión, cada uno veneraba al dios que precisaba en ese momento, o que apreciaba más, porque apreciaba mucho más su poder, o sea, el poder, su capacidad sobre cierta área de la vida, ¿no? Así que los ritos tenían que ver más con una cuestión civil, ¿no? Había que respetar las reglas que regían a la colectividad. Acordémonos que la democracia proviene de los griegos, ¿no? Todo lo que protege a la comunidad, a que aseguran la perennidad del hombre, todo eso estaba sujeto a reglas que debían ser respetadas y veneradas, ¿no? Entonces se dice que era una religión que no tenía dogmas y no tenía instituciones. La gran virtud que el hombre debía tener y que era castigado muy gravemente el que no la poseía o no la ejercía, era la piedad. Ahora, ¿qué era la piedad? La piedad era la capacidad de distinguir entre lo profano y lo sagrado, entre lo laico y lo religioso, en respetar los comportamientos, las ceremonias de la vida familiar, de la vida social, de la vida política, y todo eso, la vida diaria, cotidiana, tenía un aspecto religioso. O sea, no había una religión exterior, había una religión que se imbricaba en cada gesto del hombre, en cada momento de la vida del hombre, había un actuar religioso, en orden a la piedad. ¿Me expliqué, de Bandi? Sí, me parece muy bien, ¿no? Y digamos, esto plantea muchas cosas, ¿no? ¿Por qué surge en algún momento la necesidad de un solo Dios, ¿no? De un Dios único? Ayer, conversando yo con una católica, bastante católica, en un encuentro casual que tuve, una señora grande, yo un poco por broma, porque siempre lo digo y porque además medio que lo pienso o lo creo, no sé qué referencia me hizo a Dios, yo le dije, no, lo que pasa es que yo soy politeísta, ¿no? Y le digo, como los griegos. Entonces esta mujer me dice, no, Dios es uno solo. Y yo le digo, ¿y cómo está tan segura? Porque Dios es uno solo, es el creador de todo, bla, bla. Bueno, yo no seguí con la charla porque medio que lo había dicho en broma, pero después me quedé pensando en este fanatismo de religioso de que Dios es uno solo. A mí me gusta mucho más el politeísmo, ¿no? Que los dioses sean varios, porque uno a veces necesita ayudas de muy diferente tipo, ¿no? Bueno, Marina, si vos medio que has concluido con lo griego, yo podríamos cerrar, si querés, con algún comentario final, y vamos a cerrar con un tema musical ya muy conocido de Mikis Theodorakis, y luego pasaríamos a la parte de la poesía, ¿verdad? Bueno, digo una última frase porque recién me quedó un poco desconectado el tema y me hizo pensar también lo que vos dijiste, ¿no? En realidad no hay oposición entre lo que dijo la señora y lo que decís vos. Se habla de un Dios único, pero se habla también de una cantidad de poderes que no hay inconveniente, que provienen de ese Dios único y que no hay inconveniente en respetarlos por sí mismos. Digamos, en realidad los griegos tenían un solo Dios, no un solo Dios, había un Dios, el rey de los dioses, que era Zeus, y Zeus delegaba sus poderes en los otros dioses. O sea, de alguna manera había una cuestión bajo un aspecto monoteísta y en otros aspectos politeísta. Sí, a mí no me parece muy importante la diferencia. Sí, es importante. Pero yo soy politeísta, no tengo un jefe de los dioses. Mis dioses son duendes libres que se portan bastante bien conmigo. Bueno, le damos a la música. Sí, después hacemos nuestro segmento poético. Perfecto, vamos entonces a cerrar el capítulo griego con Mikis Theodorakis y su tema Zorba, el original de la película Zorba. Thank you. Bueno, estábamos escuchando el tema de Zorba, interpretado en versión original por Mikis Theodorakis. Déjenme decirle dos cosas, ¿no? Que hoy mientras buscaba música griega me encontré no menos de 20 versiones de Zorba, ¿no? Odio, interpretado por muchos intérpretes diferentes. Pero de esas 20 había 7 u 8 que todas interpretaciones también de Theodorakis, bajo distintos formatos, ¿no? Hay una versión sinfónica con participación de Theodorakis, pero con música sinfónica de fondo, que es muy linda. De todos modos, yo no pude evitar de quedarme atrapado por esta versión original, porque es posiblemente la que más nos trae el recuerdo a todos, ¿no? Bueno, y lo segundo que quiero decirles es pedirles disculpas a los oyentes remotos, porque sé que tenemos algunas fallas, se han producido algunas interrupciones en la transmisión, ¿no? Es inevitable, son problemas de conectividad, a veces las tiene el propio oyente y a veces la tenemos nosotros y cortamos sin querer, el sistema de transmisión nos corta sin querer la transmisión. Así que pedimos disculpas. Todo esto es consecuencias de las inestabilidades que quedaron después de la gran tormenta que tumbó la antena regional acá y todas las consecuencias. Bueno, Marina, si vos querés podés ir presentando el último segmento del programa. Bueno, no quisiera hablar demasiado. A mi juicio la poesía habla por sí sola y la música también. Voy a decir un poquito sobre el autor y después comentaré algo. Vamos a escuchar, como tú, un poema de León Felipe, musicalizado y cantado por Cecilia Roth. Dina Roth. León Felipe era español. Nació a fines del siglo XIX y murió en la década del 70, recién pasada. Tuvo una vida de lo más complicada, era muy rebelde, hasta estuvo preso por robo, parece que había robado de verdad, no sé. Trabajó en diversas tareas, viajó a México, volvió, fue un militante republicano cuando se inicia la guerra civil, siendo ya un hombre de 40 y 50 años, algo así, y después se exilia en México, y en México puede construir una vida estable y regular. Él tiene grandes agradecimientos a México, y después voy a leer un pequeño párrafo donde él expresa ese agradecimiento. Creo que mejor ahora sería escuchar el poema para no influir demasiado sobre él. Como tú y la pequeña como tú. Ese era el poema cantado por Dina Roth de León Felipe, Como tú. Continúa, Marina, con el programa. Nosotros hemos escuchado ahora un poema que habla de lo más elemental de la concepción que León Felipe tiene de lo que es el hombre. El hombre de la calle. Pero León Felipe, por arriba de eso, fue un hombre capaz de gritar y fue capaz de, en sus poemas, transmitir toda la angustia de la condición humana, pero también de la condición de habitante del mundo en la época de la Guerra Civil Española y de otras guerras. Él tiene un libro de poemas que en sí mismo el título es poético, es una pequeña poesía. Se llama Español del Éxodo y del Llanto. Él sintetiza así todo lo que significó el exilio para él y para sus connacionales. Él, después de vivir toda una vida bastante ajetreada y llena de idas y vueltas, termina refugiado en México como exiliado de la Guerra Civil Española. Y es tan agradecido a México que en la introducción a este libro, Español del Éxodo y del Llanto, él lo dedica a Lázaro Cárdenas, el presidente de México que tanto hizo por los refugiados españoles. Fue el país que más hizo quizás por los republicanos españoles fuera de España. En su gratitud a Lázaro Cárdenas pone su gratitud a México. Él habla del éxodo español y le dice a Lázaro Cárdenas: vine aquí casi como el primer heraldo de este éxodo. Sin embargo, yo no soy un refugiado que llama hoy a las puertas de México para pedir hospitalidad. México me dio mucho, me dio más, amor y hogar, una mujer y una casa. Una casa que tengo todavía y que no me han derribado las bombas. Ahora que tanto español refugiado no tiene una silla donde sentarse, tengo que decir esto con vergüenza. Pero tengo que decirlo, y no para mostrar mi fortuna, sino mi gratitud, y para levantar la esperanza de aquellos españoles que lo han perdido todo. Y él reivindica su condición de poeta como un hacedor para un mundo que está en destrucción. Él dice: yo no tengo diplomas, mis diplomas y mi equipaje se los ha llevado la guerra, y no me quedan más que estas palabras que vais a escuchar de mí. ¿Dónde coloco yo mis sueños y mi llanto para que aparezcan con sentido, sean los signos de un lenguaje y formen un poema inteligible y armonioso? Un poema es un testamento. Dejaría acá, tratando de haber dado una pequeña idea de lo que uno puede encontrar si se pone a leer la obra de León Felipe. Bueno, muy bien, ha sido un programa completito. Pasamos de todo el pensamiento y creencias griegas, de toda la mitología griega, pasamos, qué raro, ¿no? Siempre los caminos de Europa nos hacen pasar por España, ¿no? Bueno, Marina, vamos a cerrar el programa, nos vamos a ir despidiendo con música griega, así que le podemos decir buenas noches a todos los oyentes, ¿verdad? Y los despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, si las tormentas, el dios de los cielos, internet, que viene a ser la nube, la diosa nube que anda por ahí, nos permiten. Así es, así es. Actualmente estamos en manos de esos dioses, los dioses electrónicos. Bueno, nos vamos con la música y el cierre del programa. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que todas las semanas llevamos adelante junto con Marina Salvático. Muchas gracias por su atención.